Sí, pensaba, digo, no, esto que también referías, Alfredo, el tiempo que se tardó en llegar a esta audiencia, porque también en eso también hubo irregularidades en la que la venían piloteando, ¿no? Y los venían, los hacían esperar más de un mes, han estado esperando que se lograra esta audiencia. Y Y esta justo audiencia, hoy Alfredo, claro, hacen esta la audiencia, detención. sí, no, no, esto es, digamos, esto es el dato de último momento que yo Sí. les contaba hoy al Tato y a los oyentes, ¿no? Que justamente el día que se va a tratar esto, bueno, la idea es meterle presión, ¿no? Al Poder Judicial. Este gobierno ha designado al gobernador, un amigo, a cargo de la Procuración, un fin del año pasado. Este procurador es el del titular de la persecución penal en la provincia de Mendoza, en una estructura vertical donde sus instrucciones tienen que ser cumplidas por el conjunto del Ministerio Público. Entonces, lo que hay claramente es un manejo de los tiempos políticos por parte de la acusación pública, porque pretende marcarle de alguna manera la cancha a los jueces que tienen que resolver el tema, construyendo noticias, presionando los medios ante la ausencia de elementos, pruebas y elementos que justifiquen esta persecución. Esto que yo les cuento es muy triste, ¿no? No pasaba en Mendoza desde la pasada dictadura militar, este nivel de persecución política. Vos sabés que me quedé pensando, ¿no? Y es muy serio esto que plantea, se plantea desde la acusación, que sería asociación ilícita o coerción cumplir con normas que tiene cualquier asociación, ¿no? Esto Hay de. un grado de discriminación, de prejuicio y también de ignorancia y desconocimiento. Mendoza tiene una larga tradición en materia de políticas descentralizadas de vivienda, sobre todo a partir de la década del 90 y con el retiro del Estado respecto de ciertas prestaciones que eran tradicionalmente a cargo del propio Estado. A partir de estos paradigmas de la década del 90, de los requerimientos del Banco Mundial, comienzan a dar estas políticas de participación social en la gestión de algunos recursos, sobre todo de programas sociales. Recordemos los planes jefes y jefas de hogar y otros más, a cargo de instituciones como Cáritas y otras. En el caso específico de las viviendas, nosotros con las cooperativas de vivienda, la provincia de Mendoza, en todo el país, con larga tradición. Lo único es que se soslaya que la organización Tupac Amaru no es una cooperativa de vivienda, nunca lo fue, ni tiene cooperativas de vivienda. El origen de la organización Tupac Amaru tiene que ver con la crisis, precisamente, que está a las fines del siglo, que eclosionó en el 2001, con organizaciones de desocupados dependientes de la Central de Trabajadores Argentinos. En ese caso, en el caso de Milagro Sala, que era miembro de ATE en la provincia de Jujuy, y encargada de la CTA, de organizar una política territorial represente a quienes habían quedado expulsados de los puestos de trabajo formal. En este sentido, son organizaciones que van construyendo a nivel territorial sus demandas y van gestionando y participando de programas sociales, pudiendo establecer criterios para la asignación ante la escasez de las, digamos, de programas de subsidios o bien de transferencia condicionada de ingresos que ofrecía el gobierno, como los planes jefes de hogar, cuando a partir de 2003 se establecen estos programas de vivienda social, se promueve la creación de cooperativas de trabajo y la asignación de las viviendas se sigue realizando con los mismos criterios de participación que se realizaban con anterioridad respecto de los programas de transferencia de ingresos condicionada, como el programa Jefe y Jefa de Hogar. Esto no es solamente patrimonio de esta organización, la Tupac Amaru, sino el conjunto de las organizaciones populares que emergieron de distintas trayectorias y tendencias que emergieron en aquellos años. Me refiero desde la corriente clasista combativa, barrios de pie y diversos movimientos de trabajadores desocupados a lo largo y a lo ancho del país, que establecían los criterios de la participación en las movilizaciones, en la asamblea y en las actividades generales de las organizaciones para la asignación de los recursos, que eran siempre escasos. Uh-huh. Estos sistemas de puntaje y ese desconocimiento de las trayectorias son los que son instalados por este, como dice John Esguala, este autor de estas cacerías mediáticas, que es la Nata, y que la que toma el Ministerio Público de Mendoza para las calificaciones legales.